Wow. Oh, estamos aquí. Estamos haciendo el podcast. Aquí, estamos haciendo el podcast. Vacaciones. Estamos en Semana Santa. Bueno, pero esto se puede escuchar en otro momento, Inter. Que sea otra época del año. Podcast atemporal. Ay, ay, ay. Pero si no nos va a ver ni a escuchar nadie. Aquí en el tubo. Bueno, tampoco lo hacen el resto del año casi. Pero agradecemos a los cuatro gatos, eso siempre. Pero entonces, ¿qué podemos hacer eso? Mira, pues tenemos ahí una imagen de la cama en el estudio virtual, diseñada por el brother, que hemos puesto ahí, el brother, hemos puesto ahí el brother. Por el brother ahí, Pedro, y eso como si estuviéramos aquí, pues eso haciendo el podcast desde la cama. Bueno, estamos desde la cama haciéndolo porque, bueno, está, mira, este internet desde la cama, ¿no? Pues ahí, el Frank está dándole ahí el TikTok. Y el Twitter no, ¿no? Porque el Twitter no está que apetece. Tal y como está el jefe del Twitter con su juguete roto, no está la cosa que apetece. Pero eso, la cosa que podemos hacer, pues eso, si nos debas de vacaciones por ahí, quien pueda estar de vacaciones y quien pueda tener vacaciones de Semana Santa. Y no todo el mundo las puede tener, entonces, pues, bueno, que las tenga, aprovecharla y a desconectar. Pero también está eso, pues, te quedas al final, pues, en internet, pues, con el móvil, que sí, viendo peli, viendo series, el TikTok, como está Fran ahí, se está enganchado ahí el TikTok, ahí, ¿no? Espetado ahí, a dormir y al TikTok, ¿no? Claro, si no te vas de vacaciones a la playa, a tomar el sol, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Pero, sí, pero claro, que no vas a estar viendo ni escuchando podcast, ¿no? Pues eso, vamos a hacer una probatura, a ver, nos dejas en comentarios, si en fechas, en los países que se celebran, pues Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no se celebra la Semana Santa. Y otros países del mundo que no lo celebran, incluso dentro de aquí de Europa, donde estamos nosotros. Efectivo, Wonder. Así que esto es algo, pues eso, una tradición que se mantiene en España, pero que hay que no se hace en todos lados. Así que puede ser eso, que nos escuchen de otros lados que no sea España. Pues eso, pues te digo, nos dejas ahí los comentarios. Oye, tal, mira, desde este país os estoy escuchando y sois el único podcast que has publicado desde España en esa fecha, ¿no? Sí, por ponerlo así, ¿no? Y con eso llegamos alguna vez a los premios que no nos gustan, pero llegamos alguna vez a ser premiados. No, bueno, eso ya lo ha dicho Fran, ¿no? Que si un día decimos algún premio, entonces sí que dejamos esto aquí definitivamente. Ay, pues eso aquí. Pues oye, pues la verdad que eso, que el internet desde la cama es otra cosa, ¿no? Sí, tío, estar ahí, pues por la noche si estás relajado, ya digo que te pones ahí con el móvil, no te pones con las redes sociales, es un momento que la gente aprovecha más de estar por las redes sociales, los que no lo estén usando profesionalmente, ¿no? Y están de día, otros pues según los horarios que tengan, pues eso, la cama, pues como desde el baño, ¿no? También se usa el móvil, el celular, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, eso que todo tiene su punto ahí, ¿no? Entonces, pues, el móvil, que tenga tablet, pues tablet, en la cama, y ese internet desde la cama, pues yo creo que tiene eso. Entonces, ya digo, una de las cosas yo creo que en vacaciones, si se puede, es eso, dormir, despertarte sin el despertador a la hora que quieras y después pues, te pones con el móvil desde la cama, pues eso, un TikTok y eso. Y a mí me relaja ver al patica, ¿no? Al crack. Ahí me relaja verlo comer, una persona que es feliz comiendo y a mí me relaja verlo. Sí, está pendiente exactamente, Patica, y es un crack, aquí desde España, desde Granada, y bueno, pues digo que eso, que también compartirá Fran por ahí de otros directos que ve también por TikTok, y eso que entretiene o relajan por el oído de fondo, ¿no? Sí, eso tiene ahí, a mí sí me gusta también verlo ahí, ¿no? Porque eso tiene su puntillo también, a mí me gusta una persona que es musa, un turco desde Estados Unidos, con unos hot dogs, ahí unos perritos calientes, y es súper animado en sus directos, y ahí está, lo ves ahí trabajando, haciendo las cosas, pero animado ahí con el chat y tal, y eso, otro punto. Sí, a mí me gusta una chica de Canadá que tiene una casita de cafés ahí, y también que hace también otras cosas, de batidos y cosas así, y que es muy divertida de verlo, y la verdad es que te relaja, ¿no? Que te da otro punto ahí, ¿no? Exactamente, pues son cosas que se pueden ver eso desde la cama, que se pueden. Pues el momento que necesitas relajarte, desconectar, olvidarte de tus problemas, olvidarte de tus cosas, ¿no? De, no sé, si tienes temas con la pareja, lo que sea. Desconectar. Exactamente, desconectar, exactamente. Problemas del trabajo, lo que sea, pues la desconexión es lo más que se valora. Que después también está la opción de que, oye, que necesitas desconectar totalmente todo, fuera móviles, fuera celulares, si estás en un sitio a gusto y fuera la tecnología, ¿no? También esa es otra opción. Claro, es lo que tiene así. Bueno, pues aquí damos por eso este experimento, a ver si alguien nos escucha o lo está viendo aquí. Gracias por la escucha o por vernos. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo, como dice, ¿no? Y oye, como dice eso de suscribirse al canal de YouTube, darle a la campanita para que te notifique. Y aquí está. Y a los demás canales, por ejemplo, a la de YouTube que te guste, sobre todo ahí también de amigos y compañeros. Pero eso, a pasarla bien si estás en modo vacaciones o cuando toque vacaciones. Y cuando toque hacer ese internet desde la cama.